Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lobja, maestro aquí del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey. A mi lado, Susana Lozano. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bertrand. Muy contenta de tener al doctor Matos aquí con nosotros en cabina. Exactamente, tenemos por fin a uno de los invitados ahí preferidos en este programa, porque ya saben que a lo largo de este año tenemos más bien una serie de entrevistas con el maestro Matos. Sobre pues lo que es la arqueología nacional, a fines de cuentas. En los programas anteriores hemos hablado pues de Tlatelolco, Cholula, y esta vez pues vamos a ver la arqueología pero desde otra perspectiva. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, Doc. Es un placer ahí recibirlo en el estudio de Radio UDEM. Con mucho gusto y adelante. Entonces, vamos a hablar realmente de lo que cómo la arqueología y lo que son los descubrimientos que se han hecho a lo largo de esos 150, 200, más bien sí, casi 200 años de investigaciones arqueológicas en el país, han permeado la cultura popular. Y mi primera pregunta que me viene a la mente es, ¿en qué rubros de la cultura popular podríamos percibir justamente estos vestigios o estas investigaciones arqueológicas? Bueno, fíjate que en realidad en muchos aspectos, ¿no? Tenemos, yo recuerdo una manifestación en la Ciudad de México en que una chica trae tatuada a Coyolxauhqui en la espalda. Oh. O sea, estaba mejor la espalda que el tatuaje, pero bueno, vaya, cosas como esa. Hasta también vemos, por ejemplo, presencia en el cine nacional, ¿no? Recuerdo aquella película de Cantinflas en que supuestamente él, creo que era Águila o Sol, en que él está guiando un grupo de turistas en el museo y se pone debajo de la piedra del sol, del calendario, aparentando que él la está cargando, ¿no? Pero tenemos muchísimas, representaciones. Fíjate que en alguna ocasión una persona me preguntaba que si el náhuatl todavía sobrevivía. Uh-huh. ¿No? Yo le dije, es que diario, sin darnos cuenta, estamos hablando con palabras náhuatl. Uh-huh. Chocolate, tomate, mecate, cuate, etcétera, aguacate. Para hacer las rimas completas. Sí, ¿no? Pero además tienes toda una presencia, por ejemplo, las delegaciones, ¿verdad? De Azcapotzalco, Tlalpan, Tacuba. O sea, hay una cantidad de presencia de el mundo antiguo y actual, porque esa lengua está todavía viva en parte de la población. Entonces, podríamos así pues mencionar muchísimos más en billetes de lotería, en sellos postales, en el dinero mismo también se han usado mucho representaciones de objetos arqueológicos, ¿no? Recuerdo cuando estaba la época del hallazgo de la Coyolxauhqui, que empezamos el proyecto Templo Mayor, cómo muchas de las monedas o los billetes de 50 pesos traían a la Coyolxauhqui, y había billetes en que había hasta 5 objetos procedentes del Templo Mayor plasmados en el billete, ¿no? Entonces, como ves, pues sí, es una amplitud. Por todas partes, a fines de cuentas. Sí. ¿Qué tan apegadas a la verdad arqueológica están estas representaciones populares? Bueno, mira, hay unas que están muy bien hechas y realmente han captado muy bien lo que era, por ejemplo, antiguas esculturas y demás. Y otras son realmente horrendas, horrorosas. Entonces, sí, cuando yo llego, por ejemplo, a algún sitio arqueológico en que te venden, por ejemplo, a Teotihuacán, donde la presencia de los vendedores ambulantes es enorme y terrible, a veces hay cosas realizadas bien, pero hay otras que, bueno, te quieres morir, ¿verdad?, de ver la forma en que fueron elaboradas, ¿no? Entonces hay de todo, ¿no? Obviamente un buen artista va a reproducir bien la obra que haya escogido, ¿no? Un mal artista, pues, lo hará, como dicen los chavos, pues chafamente, ¿no? Sí, sí. Entonces, hay de todo en realidad. Hay un aspecto a mí que me llamó mucho la atención, cuando armé un poquito esta entrevista con usted, es cómo la arqueología la vemos también presente en el cine mexicano. ¿Cómo no? Y bueno, ¿cómo están? Pero más que todo es cómo representan las culturas prehispánicas, los actores, los directores, o sea, cómo están representadas en el cine las culturas prehispánicas. Bueno, mira, claro que tratan de copiar elementos que ellos ven quizá en algún códice o en alguna escultura en los museos, ¿no? Y entonces tratan como de elaborar elementos, digamos, más o menos ajustados a eso que están observando. Pero otra vez volvemos a lo mismo de la pregunta anterior. Hay quienes lo reproducen bien y hay quienes francamente caen en unos extremos que ya no sabes si el señor está vestido de apache o de azteca. Entonces, como digo, pues hay de todo, ¿no? Pero sí, ahora, en esta cosa del cine, yo mencionaba el caso de Cantinflas supuestamente cargando la Piedra del Sol en el como museo. Como el Pípila, como su piedra casi, ¿verdad? Sí. Pero también ha habido unas cosas impresionantemente malas, ¿no? ¿No? El santo contra la momia azteca o cosas por el estilo, ¿no? Que bueno, que son pues bastante malas, ¿no? Realmente no tienen. Hay otro, yo estoy pensando en otra película que vi recientemente, de hecho, donde vemos la conquista narrada. Y bueno, para un ojo que no es experto, pues no ve la diferencia, pero vemos batallas directamente en el sitio de Chichen Itza, por ejemplo. Sí. No recuerdo el título de la película, pero me quedé ahí como que, no, pues, me quedé mirando como que era la película para no tener tanto prejuicio, pero a fines de cuentas vamos por lo mismo, es decir, cómo se abusa de la arqueología para darnos una imagen que no es realmente apegada a la realidad arqueológica, ¿verdad? Fíjate que te voy a contar una anécdota en relación a eso. Ajá. Hace muchísimos años, un gran arqueólogo que muchos lo habrán oído nombrar, Alberto Rus, quien encuentra la tumba de Palenque, estaba encargado de Ina en la zona maya, ¿verdad? Y de repente le avisan que se está haciendo una película, no sé si era Tarzán o algún personaje de estos en la zona arqueológica, además, y fue y les paró el rodaje. El rodaje, ¿no? Y dijo, oiga, ¿no? Se necesita un permiso y esto no, ahora sí que no procede, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces, bueno, pues tuvo dificultades tremendas, ¿eh? Pero sí cumplió con su deber, ¿no? Claro. No se puede permitir en zonas arqueológicas que haya una serie de cosas malas o guiones pésimos, ¿no? Entonces, imagínate ahí a Tarzán correteando entre las peleando contra no sé quién. Bueno, pero bueno, de todo se da desgraciadamente, claro, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, bueno, hablando de estos tipos de representaciones, es bien conocido Diego Rivera, Frida Kahlo, su amor por lo prehispánico, o Gorman, Siqueiros, pero ¿qué tanto se puede decir que hayan sido conocedores o que haya sido más por el estilo, o si tienen un poquito más de conocimiento? Bueno, los hubo en más y en menos. Sí, por ejemplo, Diego sí leía, veía algunas réplicas de los códices, iba mucho al museo, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a decir que tenía un poquito de mayor información. ¿Te acuerdas que en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, están plasmados los murales de diversas sociedades, la Totonaca, en fin, con algunos errores, obvio, pero también, por ejemplo, el mercado, la gente cómo está transitando con sus productos, o sea, hay cosas más o menos bien elaboradas, ¿no? Y y de la misma manera, pues quizá sin un mayor conocimiento también podemos observar que hay figuras trabajadas que no se apegan tanto a eso. Por ejemplo, yo ahorita me está viniendo a la memoria, estoy escribiendo una nota para mi columna de Mentiras y Verdades en la Arqueología cual Mexicana. En la revista Arqueología Mexicana, en la cual va a tratar sobre Saturnino Herrán, el dibujante, el pintor, ¿verdad? Y cómo él, por ejemplo, pinta una Coatlicue, con un Cristo. Es una creación muy interesante, uh-huh. con un Cristo, ¿verdad? Está crucificado, etcétera, embebido en la escultura, ¿no? Es bastante interesante. Y Chávez Morado también, por otro lado, hace una Coatlicue Cristo, ¿no? Y te los pone ahí, quizá atendiendo al aspecto del mestizaje que se dio, en fin. Pero en general, sí, a veces sí se apegan bastante a lo que es la pieza original, ¿no? Como la de Detroit de Diego Rivera, ¿no? Que es Metacuatlicue. Sí, es que hay varias, bueno, en Estados Unidos, sí. Y recuerdo inclusive en el mismo Museo de Antropología, tú ves que también hay murales de muchos pintores modernos, ¿verdad? Tamayo. Que hicieron, bueno, el de Tamayo para mí es un mural impresionante. Sí. Es realmente, Rufino allí captó perfectamente lo que él quiere dar a entender, ¿no? Esta dualidad, noche, complementaria, día, el jaguar, la serpiente y los colores. Yo creo que es uno de los grandes murales de Rufino Tamayo, ¿no? Uh-huh. Realmente me impresiona. Una última pregunta antes de irnos a una pequeña pausa musical. Hablando ahora un poquito de arquitectura, sabemos que también pues las culturas prehispánicas dejaron huella en la arquitectura, pero nos puedes citar quizás eventualmente unos cuantos edificios modernos, entonces, que y la cultura, ¿con qué corresponde tal o tal cultura, tal edificio? Bueno, mira, podemos ver que allá por los años 25 del siglo XX hubo también una proliferación de elementos, digamos, arquitectónicos, ya sea decorativos, ya sea como parte de la misma, digamos, edificación, y que trataban de alguna manera de incorporar elementos prehispánicos, ¿no? El mismo Palacio de Bellas Artes de Boarí tiene elementos prehispánicos, ¿verdad?, que se ponen en parte del edificio. Pero yo pienso que quizá una de las más claras, porque además fue hecha con toda la intención, fue la de Pedro Ramírez Vázquez en el Museo Nacional de Antropología. Uh-huh. Pedro Ramírez Vázquez lo que quiso hacer, ya entrando al museo, al gran patio central, es tomó la arquitectura maya, por ejemplo, el PUC, el estilo PUC, que sabemos está profusamente decorado en la parte alta y abajo es liso, salvo el vano de las puertas. Uh-huh. Entonces, eso es lo que él plasmó ahí, en alrededor de todo el patio, y por cierto que Felgueres fue el que hizo estas como serpientes para llenar ese espacio de arriba que está profusamente decorado. Entonces, yo diría que el más significativo es eso, el Museo Nacional de Antropología, en que Ramírez Vázquez, yo creo que con buen tino, logró realmente hacer esto. Una cosa, un lugar también muy emblemático en ese sentido es también el Colegio Militar, que tiene ahí esas, bueno, los edificios están construidos como si fueran pirámides antiguas. Sí. Sí. Es bastante, bastante notable eso también, ¿verdad? Y pues también es todo lo que está en la UNAM, los frescos, pues, o las mosaicas ahí que podemos ver, los mosaicos que podemos ver. Sí, cómo no. Están directamente inspirados cuentan temas prehispánicos. Sí, y el Anahuacalli, que Diego en parte diseñó, nunca lo vio acabado, murió antes, pero el Anahuacalli, que es una estructura que a mí, en lo personal, se me hace muy pesada, pero en que quiso un poco también jugar con estos elementos. Va. Bueno, vamos a hacer una primera pausa musical, entonces regresamos luego con Eduardo Matos aquí en Estudio de Radio UDEM. Regresamos. para ser feliz. Cielos de mi corazón, sandunga mandé a tocar. Ay, mamá, por Dios, canto para ser feliz. Cielos de mi corazón, si preguntan quién cantó, sandunga mamá, por Dios, dirán que Máximo Ortiz. Cielos de mi corazón, que sandunga planta mamá, por Dios, sandunga tu amor me mata. Estamos aquí en el estudio de Radio UDEM 90.5 de frecuencia moderada aquí en Monterrey. Están escuchándonos por radioudem.com.mx en internet. También pueden seguirnos. Este programa Raíces lo pueden seguir en redes sociales. La página Raíces UDEM en Facebook, en Instagram, con estamos, Susana. Estamos como Raíces-UDEM. Damos algunas noticias sobre los temas y sobre lo que se va a estar viendo cada semana. Exactamente. Y eso, de hecho, luego veremos, terminando esta entrevista con el Doc, ahí veremos justamente nuestra agenda. Y por supuesto, para poder escuchar y descargar libremente este programa, consulten la página raicesudem.blogspot.mx. Bueno, ahí vamos a tratar entonces de ver, quizás de entender un poquito más lo extraño. Ya abordamos un poquito lo extraño antes, pero ¿cuáles son los soportes así? Bueno, hablamos del tatuaje, pero soportes hay más extraños en el cual se pudo observar así testimonios de la arqueología mexicana, además de los tatuajes, de la piel. ¿Qué objetos ahí le vienen en mente de cosas totalmente así locas o raras? Bueno, pues y vaya que con la trayectoria que tiene, me imagino que vio bastantes cosas. No, mira, en diciembre del año pasado me dieron un premio, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un premio de la Ciudad de México, y lo dieron en Chapultepec, en el bosque, ¿sí?, de Chapultepec, donde está un espacio que creó Diego Rivera, con una figura del dios del agua, es como un estanque, ¿no? Es muy, muy interesante. Y el artista se inspiró en eso para hacer una bola con una figura entre Tlaloc, en fin, una cosa muy, muy rara, y que me perdone el artista, muy fea. Entonces, de repente, iban a dar, eran como 16 premios. Entonces, el único que no había entrado a concurso, porque era por competencia, o sea, se presentaban opciones, la mejor película, la mejor poesía, así, ¿no? Y el único al que se lo dieron sin competir fue a mí, que por mis aportes a la Ciudad de México, todavía no sé cuáles sean, pero bueno. Entonces, el hecho es que de repente me van dando aquella bola, ¿no? Que era una cosa inenarrable. Pero bueno, otra fue en la Cámara de Diputados. El 21 de febrero, los diputados muy amablemente, el Congreso de la Unión, no sé, igual me hizo todo un homenaje allí y demás. Y para mi horror, de repente suben el obsequio que me iban a dar, que era una cosa que no puedo describirla. Era como un maguey con una señora que emergía del maguey, pintado de verde todo. Como si fuera ese Mayabuel. Sí, no. Sí, sí. Bueno, era la intención, me imagino, sí, ¿verdad? Espero que, bueno, no lo sé. El hecho es que ahí estaba el artista, ¿no? Y entonces me entregan aquella cosa. Y pues bueno, oigan, pues muchas gracias, ¿no?, por este homenaje y sobre todo por esta pieza. Todas estas piezas raras, medio inspiradas en el mundo prehispánico, yo se las entrego a mi hija. Entonces ella ya me dijo, oye, papá, ya cría en mi casa el Museo del Horror. Ay, cosas inenarrables. Ay, o sea que son las dos más recientes que recuerdo que realmente eran... Que okay, faltó la inspiración malas. Realmente. Ok, sí. No, pues ahí está. Entonces hay cosas que no debemos de ver. Una última pregunta. Sí, bueno, para todas las personas que estén interesadas en saber un poquito más sobre la representación de la arqueología en lo popular mexicano, ¿qué nos podría recomendar de referencias para investigar un poquito más? Bueno, yo pienso que siempre hay que ir al objeto original, ¿no?, para tener el elemento real de lo que fue creado por mayas, teotihuacanos, en fin, por todos nuestros grupos prehispánicos, y en la cual supuestamente se inspiran muchas de estas personas. Entonces, primero conocer bien el original, porque eso nos va a dar el parámetro de en qué forma se está copiando o se está, ¿no?, realizando. Viene a mi mente, ya que hablamos de arquitectura, de pintura, en fin, viene a mi mente, por ejemplo, las danzas que hacen muchos grupos, tanto esotéricos, y estas danzas que no son prehispánicas, puesto que no sabemos cómo era ni el ritmo. Conocemos y hemos encontrado los instrumentos, sí, pero no sabemos cómo era el ritmo, cómo tocarlos. Nada, ¿no? Sí. Entonces, todas esas danzas que ellos aseguran venir de lo prehispánico, pues no, son coreografías modernas, actuales, ¿no? Pero ahí tienes, por ejemplo, igual una mistificación total de algo que inclusive desconocemos y que se está presente y que tratan de hacerlo pasar como original, ¿no?, y antiguo, y no lo es, ¿no? Hay yo también un número de arqueología mexicana que usted supervisó, que es Uso y Abusos de la Arqueología, sí. Se llamaba el número 46, si bien no recuerdo, sí. Que es un buen punto de salida. Sí. Para ver un poquito de todo, justamente de horrores y cosas, sí, bonitas, sí, sí. Bien hechas también. Y otro que es el número 49 de Arqueología Mexicana, que viene siendo sobre la arqueología en el cine mexicano, que sí. Es más bien editado por Enrique Vera. Por Enrique. Y hay uno de Diego Rivera también, ¿no?, sobre Diego Rivera y la arqueología. Sí, no. Tienes totalmente la razón. Entonces ahí como que van ahí las referencias que podemos recomendar a nuestros radioescuchas. Una última pregunta, Susana, aprovechando que tenemos a Daniel Doc en el estudio de Radio UDEM, ¿qué te viene en mente? Nada, bueno, pues no, pues estamos como quiera muy, muy agradecidos tenerlos ahí en el estudio de Radio UDEM. Sé que Checo estaba esperando esta entrevista con mucha también ansia, ¿verdad? Estaba muy, muy, ay, va a venir Mato, estaba muy, muy, muy contento Checo. Entonces, muchas gracias, Checo, ahí por estar con nosotros. Entonces, muchas gracias, Doc. Qué amables, ¿no? Y ya saben que con mucho gusto participo, ya lo hemos hecho varias veces y seguiremos haciendo muchas más. Ojalá fueran para muchísimos más programas. Entonces vamos a cerrar esta entrevista, luego regresamos ahí con Susana, por supuesto, con nuestra agenda de eventos, de exposiciones que tenemos ya preparada para ustedes. Regresamos. Continuamos este programa de Raíces con nuestra agenda de eventos, de exposiciones que tenemos para ustedes. Hay, pues, como siempre, ahorita en esta temporada universitaria, bastantes eventos que comentarles. Vamos a empezar primero con lo que son las exposiciones. Primero, la exposición Ecos de la Cultura, que etnografía y grabación sonora, que se encuentra en el Museo Nacional de las Culturas en la Ciudad de México. Y eso hasta el 5 de octubre. Tenemos la exposición Frobenius, el mundo del arte rupestre, en la Ciudad de México, en el Museo Nacional de Antropología. También contamos con la exposición en el Museo Nacional de Antropología que se llama Mayas, el lenguaje de la belleza, miradas cruzadas, y esto hasta noviembre de este año. Tenemos la exposición Chacpet, la vida aldeana en la Huasteca prehispánica. Ahí son los últimos días de esta exposición en el Museo de Altamira, Tamaulipas, de parte de los compañeros ahí de Lina, Tamaulipas. Y por supuesto tenemos la exposición Reencuentro, hallazgos arqueológicos en Aguascalientes, que pueden visitar en el Museo Regional de Historia en Aguascalientes. Eventos académicos hay varios, las convocatorias que ya les comentamos, que es del 56 Congreso Internacional de Americanistas en Salamanca, España, el año próximo. Ya se va cerrando la convocatoria, pero todavía quedan unas cuantas semanitas. La convocatoria para los encuentros mesoamericanistas en la Universidad de Texas en Austin, que se llevarán a cabo en enero del próximo año, pues tiene una convocatoria abierta hasta el 17 de octubre, y una nueva convocatoria que es para la octava mesa redonda de Palenque, Chakchen, El Cielo y el Pozo, Sustentabilidad de las Ciudades Mayas. Es una convocatoria propuesta por el INAH, abierta hasta el 30 de septiembre, es hora que queda poquito tiempo para hacer sus propuestas. Tenemos un ciclo de conferencias también en la Ciudad de México, ciclo de conferencias titulado Kuxcab, una visión regional de los mayas precolombinos. Siempre en Mérida, la quinta mesa redonda del Mayab se va a llevar a cabo pues pronto, pero ya pueden empezar a ver lo que es la programación de este evento. Tenemos también varias conferencias: la conferencia The Next and the Dead Ritual and Sacrifice at the Dawn of Maya Civilization in Altu, en Guatemala. Es una conferencia impartida por Michael G. Callaghan y Bridget Kovacevic en el Instituto de Estudios Mayas, que se encuentra en Miami. A pesar de ahí de los estragos que dejó Irma, pues ahí siguen vigentes esas convocatorias y esas propuestas de conferencias. Otra conferencia que tenemos es la en St. Paul, Minnesota, que se llama Between World, the Olmec, the Maya and the Sculpture of Takalikabaj, que va a impartir Stephanie Strauss. A nivel mexicano tenemos los seminarios de la UNAM, varios, entre otros pues el de Antropología Lingüística, también, que prepara el INAH en su sala de juntas del Departamento de Lingüística, eso el próximo miércoles. También viene pues una conferencia muy interesante aquí en Monterrey la semana próxima, el doctor Mario Humberto Russosa, que fue uno de nuestros invitados en este programa, director del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y pues investigador del SNI nivel 3, miembro de la Academia de la Historia, va a venir a impartir una conferencia en el TEC de Monterrey que tiene que ver con grafías y voces del paisaje en el mundo maya. Eso va a ser el próximo martes 19 de septiembre a las 17:30 horas en la Biblioteca Cervantina, para que estén al tanto. Y hablando de raíces más bien europeas, el doctor Carlos García Gual, helenista, latinista, español, gran figura justamente de los estudios clasicistas que se hacen en España, va a venir a Nuevo León, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Va a dar tres charlas, lunes, martes y miércoles, en el centro de investigación que tiene la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad. Les dejaremos ahí la invitación para que puedan directamente reportarse. Todas están previstas en la mañana a partir de las 10:30, si bien recuerdo. Entonces, esta propuesta está aquí también para ustedes. Terminamos con la publicación del último número de la revista Arqueología Mexicana, que viene siendo pues la publicación de divulgación del INAH. En este número vamos a poder apreciar las costas de México en la época prehispánica, en particular en sitios de Oaxaca, de Baja California, de Sinaloa, de Yucatán, para que entiendan un poquito cómo esos entornos, esos sistemas, ecosistemas, fueron de gran relevancia para los grupos que vivieron en las costas justamente tan diversas que tiene México. Ya terminamos este programa que teníamos para ustedes en estas fiestas patrias, entonces ojalá han podido disfrutar el grito en este viernes en la noche y pues disfrutar este pequeño puente que tenemos. Para quienes trabajaron, los que ya estamos en el fin de semana, pues ni modo, es un día como cualquiera para descansar y disfrutar esos momentos que tenemos en familia, justamente, y valorando nuestras raíces, cualquiera que sean, hispánicas, prehispánicas, de otros países, como quiera. Y pues este programa está justamente hecho para ustedes. Muchísimas gracias por sintonizar este programa. Gracias a Checo Becerra, por supuesto, en control. Gracias a Susana Lozano. Les habla Bertrand Lobjoie. Recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Que tengan todos ustedes muy felices fiestas patrias y una excelente semana. Hasta luego. Raíces.